Esto es Arre Vaqueros con el Junior Álvarez, un programa lleno de buen humor, buen ambiente, además entrevistas, reportajes, invitados, esto y mucho más es Arre Vaquero. Y empezamos. Intentémoslo, no hay nada que perder, nos vamos a conocer. Después ya Dios dirá qué nos puede pasar. No hay nada que perder, no tengas miedo, abrázame. Tu corazón decidirá cuánto esto durará, cuánto esto durará. Esta noche voy a emborracharme, quiero ver si así puedo olvidar a una ingrata que jugó conmigo, fingiendo cariño, fingiendo mi amor. Yo creí que en verdad me quería, yo de tonto le di el corazón, pero al verme rendido en sus brazos, una noche sin decirme nada, para siempre de mí se marchó. Y he tratado de olvidarme de ella y arrancar de mi ser su calor, pero es tanto lo que yo la quiero que no puedo arrancarme su amor. Brindo, brindo por ella hasta que logre olvidarla. Arrancar de mi ser su calor, pero es tanto lo que yo la quiero Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Hoy viernes, viernes, viernes, viernes. ¿Cómo se la están pasando? Yo ya estoy listo, estoy listo para ir a tirar pari, ¿no? Para ir a tirar parizón ahí. Junior Álvarez al micrófono, socio activo de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Tellez Girón, aquí en la ciudad de Tecate, Pueblo Mágico, transmitiendo a través de radiotecate.com para todo el mundo a través de las redes sociales, ¿no? A través de lacarrilla.com y también en Facebook, también están en La Carrilla y está en radiotecate.com. Y en este que es el programa Arrebaquero. Arrebaquero que se transmite todos los días, ahí pueden encontrarnos a través del Facebook para toda la Unión Americana y todo el mundo. Saludos a mi bebito Aldrich, te amo viejote, te amo viejo, viejo, viejo. Y hoy viernes 15, fíjense que está de manteles largos, la persona es... que voy a decir ahorita es Mirna Álvarez Peña, Poncho Hernández también cumpleaños el día de hoy, Gisela Peraza y el señor Obdulio Córdoba, ¿no? Creo que es por ahí una autoridad, ¿no? Es policía, creo que el señor Obdulio Córdoba es autoridad, ¿no? Creo que sí, todos ellos cumplen años el día de hoy y mañana 16 de enero Laura Gabriela Martínez cumpleaños. Y el 17 de enero que viene siendo, creo que a ver, 17, sábado, creo que el lunes cumpleaños nuestro presidente municipal, el señor César Moreno González de Castilla, creo que cumpleaños por ahí el 17 de enero, ¿no? El día lunes, si más no recuerdo, pero tomos, vamos a estar al aire aquí el día lunes, es que también lo vamos a felicitar, así es que, señor César, pues invítenos, hombre, invítenos. En vez de nosotros invitarnos, ¿no? Que nos invite a subirnos un día con él ahí a dar la vuelta, ¿no? Porque este señor sí. Sí festeja su cumpleaños, no se anda con cosas, ¿no? Estos sí son parizones. Me tocó ir el año pasado a su cumpleaños por allá en un ranchito por allá, ¿no? Muy, muy, muy bonito todo el rollo, ¿no? Así que, primeramente, pues vámonos con un corte comercial. Aquí están los dinámicos del norte. Saludando a toda la gente de Tecate, sus alrededores. Estás escuchando Radio Tecate. Cúpido me contestó, no le metas con... Pues ahí estuvieron los tremendos dinámicos del norte, creo que son de la ciudad de Tijuana, Baja California, estos señorones, el cual me ha dado mucho gusto trabajar con ellos, con los señores dinámicos, en varias ocasiones, abrirles el evento ahí o estar conduciendo por ahí también los eventos con los señores de los dinámicos del norte. Déjenme decirles una notita que me sucedió el día de ayer. Allí en más o menos donde está la casa de apuestas, aquí atrás de la casa social. En uno de los programas que estuve hablando por ahí, comenté de lo que es el puente peatonal que va de la Soriana hacia el Sosmit, el puente que está ahí. Ayer sin querer fui a comprar unas cosas a una tienda de por ahí, salí, más bien no, pasé por ahí porque corté camino, ya era en la tardecita, sí, cierto. Entonces iba a cruzar por ahí, ¿no? Pero yo me voy derecho hasta donde está la tienda, está donde el restaurante donde venden hamburguesas. Yo me voy hasta allá caminando y cruzo por una de las aceras de ahí, ¿no? Pero antes, donde están los taxis parados afuera el día de ayer, iba cruzando un chavalito y una muchacha como de unos que tendrán 13, 14 años, enamoraditos, los condenados quisieron cruzar por abajo. Bueno, pues la muchacha salió corriendo y casi por un pelito de coche y calvo la atropellan ahí, ¿no? El carro se dio un amarrón, la muchacha se quedó. Lo bueno que no sé por qué, fue cosa de casualidad de que se paró la muchacha y casi la agarra el carro, ¿no? Por distinto, se paró ella en puro medio de la calle, el carro frenó, la muchacha cruzó, se fue el carro, ¿no? Y yo me quedé espantado, no hombre, imagínate, la hay que agarrar. Y luego ya se iban risa y risa el chavalillo, yo iba atrás de ellos, se iban risa y risa, bromeando, ¿no? Que carro ya. Me paré y le dije, ¿sabes qué? Mira, el carro te llega a agarrar. Ah, porque dijo la muchacha, ay, iba a llegar con la pata quebrada a la casa, con el pie quebrado. Le digo, no, hombre, si te agarra te mata el carro. Le digo, la velocidad que iba el carro, tú gordito, no, hombre. No, de veras, es algo tremendo ahí, que pongan cerco, es lo que yo siempre he dicho. No es por nada, ¿no? Pero me ha tocado ver varias cosas ahí, entonces, pues sí está un poquito peligroso, ¿no? Poquito peligroso está ese crucero ahí, que de todos modos no hacen caso, de todos modos no lo ponen, o si lo ponen, se roban el cerco, ¿no? ¿Qué caso tiene de que uno le esté diciendo a las autoridades, ¿no? Pero ahí está un llamadito de atención nada más, no es nada personal ni nada, si me tocaba ver por ahí. A toda la gente ahí en la colonia de Juárez, a todos los internos allá en el CREA, un saludo para el Puntín, a todos mis amigos también, los que están aquí, encamados aquí en el Hospital General, échenle ganitas, van a salir adelante, todo va a estar bien, así es que no se me preocupen, todo va a estar muy bien. Vámonos, los huracanes del norte. Estás escuchando RadioTecate.com, programa Arrebaquerú. Yo uso sombrero de lana. Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Me gustan mucho las hembras y no le temo a la muerte. Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza. Tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Ya estamos de regreso aquí en Radio Tecate.com en el programa Arre Vaqueros, que se transmite en Tecate, Pueblo Mágico, zona centro, aquí mismo en esta ciudad. Fíjense que, dato curioso, que dice que aquí en una tienda Calimax vende peligroso pollo bachoco descompuesto. Que no les dará, de por sí cuando entras a esas tiendas te da un olor medio macabro ahí, ¿no? Todo lo que es la carnicería, ¿no? Como que no limpian, algo así, ¿no? Pues yo no compro carne ni pollo ahí en lo que es esa tienda de la C y una A, ¿no? El Cali. Yo no compro ahí nada, ¿no? Pero sí, eso es una de las noticias que salen aquí en el periódico La Carrilla. A que usted se meta ahí, busque ahí periódico La Carrilla, en Tecate y pum, aparece todo ahí, ¿no? También dice que funcionarios de la Casa de la Cultura en Tecate agreden a profesora porque pidió que le pagaran el aguinaldo. Ah, mira, todavía, porque aparte de que ella pide su sueldo, le pegan. Hombre, están pesados aquí en Tecatito, la vera verdad. Y la oferta del Ayuntamiento de Tecate, descuentos en el pago del predial del 10%. Bueno, ahí todavía ya pasa, ¿no? Te van a hacer una rebajita ahí en el predial, así es que ya lo tienen que estar pagando, ¿no? Ya lo tienen que estar pagando ahí el predial. El predial. Así está el rollo. Pues le voy a poner el corte musical, a ver si alcanzamos a entrar al Facebook. Ok, regresamos. Está escuchando Radio Tecate. Para olvidarme de ti, así de fácilmente. Primero hay que negar que el sol siempre saldrá del lado del oriente. Para olvidarme de ti, así de fácilmente, tendría que partir mi corazón en dos, provocarme la muerte. Para olvidarme de ti, así de fácilmente, yo tendría que perder el juicio, la razón, salirme de mi mente. Fácilmente. Primero hay que arrancar tu amor del corazón, de mi alma para siempre. Igual si lo hago así, sé que voy a morir. Irremediablemente. Sé que voy a morir irremediablemente. Ya estamos aquí, ya estamos de regreso aquí en radiotecate.com, la era de la comunicación aquí en Tecate. No, estaba leyendo un dato curioso de Tecate, Baja California, que sale aquí en el periódico La Carrilla, que dice que ratifican la mesa directiva del Comité del Pueblo Mágico, ¿no? Como que cambian, ¿no? Como que cambian de todos los que estaban ahí antes, ¿no? Pero ahí está bien. Ya era hora, compadres. Dice que Tecate, Baja California, a día 13 de enero del año 2016, durante la sesión del Comité de Pueblo Mágico, se eligió por unanimidad a quienes integran a la mesa directiva de dicho comité durante el periodo 2016. Reeligieron así a quienes han desarrollado el cargo de presidente y secretaria en técnica durante 2 años consecutivos, que es al señor José Manuel Lejazo Peña y a la señorita Eva Raquel García Rocha, ¿no? Que respectivamente, ¿no? En sala de juntas del Centro de Desarrollo Económico del Tecate, los integrantes del comité acordaron que para dar continuidad a los avances tan significativos en materia de turismo y de pueblo mágico que se han venido desarrollando durante los últimos años, es indispensable continuar trabajando con la coordinación que hasta la fecha se ha realizado. Dice que Tecate está teniendo cambios muy significativos en su imagen urbana. La gestión del presidente César Moreno ante el gobierno federal y la estatal han sido muy puntuales y que este año sin duda podremos verlas reflejadas en las grandes obras que actualmente se están ejecutando y que en las que vienen también. Dice que por ello, como el gobierno municipal, nos sentimos muy entusiasmados de seguir trabajando en la mano del Comité de Pueblo Mágico y sus representantes. Comentó Héctor Esparza Murúa, director de Desarrollo Económico y Turismo del Estado. El municipio más bien, ¿no? Por su parte, el señor José Manuel Lejazo Peña agradeció la confianza de los miembros del comité para llevar a cabo los trabajos pertinentes para continuar con la certificación de Pueblo Mágico y de coordinar las acciones para tal fin, y señaló que en Tecate se comenzarán a ver los cambios que tanto se habían esperado. Pues esperemos, ¿no? Recalcando que por fin los avances se ven de manera física. Eso quién sabe, ¿no? Quién sabe, porque los trabajos van muy lentos. Quedaron de entregar la Avenida Juárez en el año pasado, más bien en diciembre. Y nanáis, ¿no? Ya estamos a 15 y nada. Dice que los trabajos preventivos protegen la integridad de la ciudadanía. Canacintra convoca a la asamblea para designar nueva mesa directiva. Ya tiene muchos años con esa mesa directiva, es muy bueno el cambio, ¿no? Dice también aviso a la comunidad de matrimonios colectivos. ¿Va? Ya va a haber otra vez matrimonios colectivos, ¿no? Próximo 12 de febrero del 2016 aquí en el parque, ¿no? Ya, ya te puedes casar. Ya se pueden casar, ¿eh? Ya saben quién es. Dice también que Protección Civil de Tecate para esta temporada invernal te recomienda abrigar a los niños y adultos mayores en utilizar guantes, gorros, bufandas, ropa térmica, cubrirse la boca y la nariz, consumir frutas y verduras. Consumir frutas y verduras, ¿dónde lo he escuchado yo? Tanto que me querían dar mi mamá frutas y verduras a mí. Uy. Dice ubicar los refugios temporales más cercanos y utilizar suficientes cobijas por la noche, ¿no? Y no salir de la casa, que es lo principal. No andar ahí de pata de chucho, ¿no? En la calle ahí. ¿Verdad? También dice que acá que... ¿cómo compiten los árboles en el bosque para sobrevivir? Eso es algo bueno, más que está muy larga la nota como para leérselas, ¿no? Pero ustedes métanse aquí en la carrilla.com, aquí van a mirar todo lo chisme, ¿no? El reporte meteorológico, los horóscopos. A ver qué dice mi horóscopo. A ver. Ay, ay, ay. Virgo. O les leo, ¿no? Les leo todo lo que es el horóscopo. Se los leo. ¿Cómo que no? Digo dos. Pongo una canción. Vamos a un corte y les digo otros dos, ¿ok? Aries. Dice que hoy te sentirás bastante limitadora o quizás te sentirás cansada. O cansado con horario intenso que debes mantener en el trabajo. Cada minuto de tu día estará completo. Quizá necesites un descanso, ¿no? Entonces para Aries, para Virgo, con la alineación planetaria sentirás deseos de buscar nuevos caminos espirituales, ¿no? Y para Géminis estarás algo olvidadiz con la energía celestial en el juego. Si necesitas recordar una cita importante, mantén tu agenda a la mano. Géminis, no se te va a ir el rollo. Para mis amigos de Cáncer, dice, quizás descubras que tú y tu pareja tienen puntos de vista opuestos sobre algo. La energía celestial es un juego, enfatizará las diferencias. Esto es para los Cáncer, no es para los Leo. Dice que no trates de tomar ninguna decisión importante con la influencia hasta la actual, ¿no? Que descubrirás que necesitas más tiempo para realizar una elección. Y para Miguelito, para Virgo, hoy estarás examinando temas del pasado. Quizás estés pensando en una vieja relación. Recordarás acontecimientos que te ocurrieron cuando estabas con alguna persona. Estarás de un humor analítico, repasando las distintas lecciones espirituales que aprendiste a lo largo de los años. La reflexión sobre el pasado te proporcionará mayor sabiduría sobre cómo quieres o quieres que sea tu futuro. Y, ay, ay, ay, por eso me porto bien, oiga. Así es de que, vámonos, un corte y seguimos ahorita con los horóscopos. Ándale, Erika, cáile pa'l río. Vamos a bailar, vamos a gozar, vámonos a bailar bonito, moviendo bien el... Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión. Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar. Vámonos pa'l río, no importa, lleva a tu tío, pa' que pueda controlar una vieja pa' bailar. Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está todo dar, para ponerse a pintar. Ya estamos de regreso aquí en RadioTecate.com, en el programa Revaqueros, que se transmite en Tecate, Pueblo Mágico, aquí en Zona Centro, en Pueblo Mágico. Pues nos quedamos en lo que es Libra. El horóscopo de Libra dice que el panorama de la alineación de los planetas te alientan a pasar algún tiempo a solas. La energía del día puede hacerte sentir un poco reflexivo. Pensarás sobre el actual camino de la vida, que quizás estés considerando realizar algún cambio en tu situación laboral o tal vez en el cuestionando tus opciones románticas. Este sea un buen momento para explorar muchas posibilidades diferentes y realiza una lista con las metas y trata de dilucidar qué es lo que realmente quieres. Para Escorpión dice que tus emociones estarán por todos los lados, que es mejor mantener una actitud positiva mientras tienes estos altibajos. Puedes exagerar tus relaciones ante acontecimientos o personas, pero si puedes mantener tu sentido del humor, serás capaz de manejar cualquier desarrollo o desafío que aparezca. Lo más importante es no tomar nada demasiado en serio. Para el día de mañana, todos los sentimientos negativos habrán desaparecido y podrás ver las cosas de manera más objetiva. Eso es para Escorpión. Para mis amigos de Sagitario, necesitarás concentrarte en ayudar a tus seres queridos. Si se apega a ti, tus hijos pueden necesitar ayuda con sus tareas o con tu pareja. Puede necesitar que repares algo en el hogar. El servicio y la compasión se encontrarán realizados. Trata de darles una mano a los que lo necesitan. Si eres soltero, podrás ofrecerle como voluntario en una iglesia local o centro comunitario. Tienes muchos talentos y lo más apreciarán lo que tienes para ofrecer, Sagitario. Y te doy todo. Todavía no acabo. Mis amigos de Capricornio dice que con la influencia astral del día, pensarás en tus inversiones financieras. Harás una lista de los inventarios o obligaciones que posees y examinarás cómo funciona. ¿No? Pues póngase trucha. Para los compas de Acuario, dice que hoy estarás preocupado por los costos límites. Los demás a tu alrededor soñarán acerca de hacer mucho dinero y atraer muchos clientes o publicidades. Tú estarás más concentrada en los costos básicos, Acuario. Para los compas de Piscis, dice que hoy pensarás en obtener un aumento salarial o una promoción con esta energía celestial. Y estarás ansioso de manejar tu carrera. Quizás es hora de comenzar a ser más vocal con él respecto a lo que deseas. Tiendes a trabajar duro y para los demás es más fácil tomar ventaja de tu tendencia a trabajar como una hormiguita. Di todo aquello que te parezca inapropiado y defiéndete y sigue adelante. Eso es para todos por ahí en los horóscopos, ¿no? Y no son los horóscopos de Durango, ¿no? No son. Dice que la agenda cultural, dice que durante el mes más recorrido cultural es a las instalaciones del CEART en Tecate. O sea, puedes ir a hacer un recorrido ahí, ¿no? A la agenda cultural ahí en el CEART, aquí en Tecate. De las 8 de la mañana a las 12 y hasta la 1 a las 16:30 horas. Y no tiene ningún costo, así es que vayan ahí al Arteno Centro Estatal de las Artes, aquí en la ciudad de Tecate, Baja California, no tiene pierde. Vayan y disfruten. Los Tigres del Norte, aquí en Radio Tecate, en el programa Revaquero. Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer, aquella que cuando niña me quiero a usted. Le dije, tú eres bonita, pero te falta la edad. Ya llegará tu momento que sola puedas volar. Agua salada probé, porque sus ojos lloraron, de sus mejillas sequé sus lágrimas con mis labios. Agua salada probé, porque besé su mejilla, un beso le regalé, porque yo ayer la vi en mi camino, mi pelo y encaneció. Me dijo muy dulcemente, ¿cómo le ha ido, señor? Yo soy la misma chiquilla, ahora sí tengo la edad para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar. Agua salada probé, porque de nuevo lloraba. Yo soy un atardecer, una linda mañana. Agua salada su income tax con los especialistas de Herreras Consulting Center. Usted ya nos conoce. Hacemos taxes todo el año. Llame para una consulta gratis al 619-265-7448. 265-7448. Si usted está atrasado en la preparación de sus impuestos, podemos ayudarle. Si no tiene seguro, solicite su número de ITIN para que pueda hacer sus taxes y reciba dinero. Sus dependientes pueden vivir en México o Estados Unidos. Llame al 619-265-7448. Herreras Consulting Center, con oficinas en San Isidro, Chula Vista, San Diego, El Cajón, Zona Centro Tijuana, Otay Tijuana y Tecate. Haga cita gratis con Armando Herrera al 619-265-7448. Además, tenemos servicios de inmigración, identificaciones legales, fotos y matrimonios. Recuerde, para su income tax, venga con los especialistas de Herreras Consulting Center. Si usted menciona ese anuncio, recibirá un descuento de $10. 619-265-7448. 265-7448. Ahí está, el comercialote para mi amigo Armando Álvarez, el tremendo gordo ahí en Herreras Consulting Service. Ahí está, antes de llegar a Bomberos, si usted va por acá por el Seguro Viejo, acá en la Avenida Juárez, sigue derecho antes de llegar a Bomberos, del lado izquierdo, antes de llegar a la municipal, a las oficinas de la Policía Municipal, ahí se encuentra mi amigo Armando Herrera en... Ahí está un letrero que dice unas aseguranzas. No me acuerdo cómo se llama la aseguranza de esta persona, pero ahí está Herreras Consulting Service. También, si usted quiere nopalitos, venta de nopales al mayoreo desde el 1927. Fíjense que ahí en Rancho Cañada Verde, ahí tienen los mejores, los más fresquecitos, venta de nopales Me quedé pensando dónde está. Ah, ya sé quién es. También tiene venta de quesos, y queso fresco por kilos. Servicio a domicilio 665-101-3884 y el 665-393-0068. Sábados y domingos, rico menudo ahí en Rancho Cañada Verde desde el 1927. Venta de nopalitos también por ahí. Dice que se reunió el gobernador Francisco Vega con el presidente del Senado, Roberto Gil. Ay, qué preocupado nos tiene, ¿no? No va a ser para nada bueno estos señores acá. Si no me meto por ahí en problemitas, ¿no? Recuerda, si tú quieres que tu anuncio salga aquí en radiotecate.com y en el programa Arrebaqueros, también estamos solicitando por ahí clientela, ¿no? Baratos los precios, los tenemos ahorita porque vamos empezando esta nueva temporada también en el programa de radio. Y para que se escriban, ¿no? Se los vamos a dar baratones, ¿no? Baratones. Fíjense que aquí tengo también Anapromex. Es de registra tu vehículo, pero dice que está en Avenida Revolución 1270, en la Colonia El Refugio, a una cuadra del Hotel Hacienda. Creo que ya no está ahí, compadre. Creo que ya no está ahí. Bueno, más bien ya no lo he mirado ahí. Restaurante El Troquero, en Rancho Cañada Verde, con mi compa de El Rancho Cañada Verde, en la carretera Tecate, Tijuana. Dice que tienen desayunos al gusto, café, gorditas al gusto, de varios guisados. Sábados y domingos, rico menudo, gran variedad de quesos de la región, queso fresco, panela y queso Oaxaca. De este martes a domingo, de 7 de la mañana a mediodía. Los teléfonos 665-393-0068. Es Restaurante El Troquero, ya con este señor, Alonso García, no sé, se me había olvidado el nombre de mi amigo por acá. Si tú tienes también una gestiones o sugerencias, denuncia o quejas, marca el 072, ahí te van a atender, ¿no? Y te van a atender de voladita ahí. Y te estaban comentando, si tú quieres que tu negocio o cualquier cosa que vendas o que compres, puedes llamarnos aquí a radiotecate.com, al programa Arrebaquero, a lacarrilla.com. Aquí te dan presupuestos, aquí te dicen cómo hacerle. Dale clic nomás ahí en lacarrilla.com y te van a decir cómo hacerle, ¿no? Lo dicho, que apenas unas horitas en la primera nota, así lo veo, ya se soltó la jauría, pero bravísima. Mira. Hay mucha... Ay, se acabó, se la musicó, sí. Pues vamos a volver a poner para que todo esté correcto aquí en el programa Arrebaquero. Usted métanse al programa aquí en la carrilla, el cual estoy haciendo lo mismo, le estoy leyendo algunas cositas que vienen por aquí. El clima está a 14 centígrados, 6 centígrados la mínima, 14 la máxima, 6 la mínima, ¿no? El clima en aquí en Tecate, Tecatito, Baja California, México, pueblo mágico, ¿no? Ya me salí de este, aquí está. Pensé que me había salido de esta página que tengo aquí. Quiero saludar a todos los de la colonia Bellavista, por allá la familia del Oso Lagañoso, que ya creo que ya se fue para la Florida, dice que se fue a vender cocos y no sé qué tanto vende por allá el señor Oso Lagañoso, a su familia. También quiero saludar al Lino, al tremendo Lino, acá para el lado de la Santanita, allá en Springfield. El Chemo y su familia, ¿no? Fíjense que estoy viendo una foto aquí en el periódico de La Carrilla que me da risa, ¿no? Porque está una persona que dice que entrega el gobierno del estado material a ganadores de programas de proyecto juvenil, ¿no? Y aquí está la persona, ¿qué les digo? Pero, ay, este señor en todo anda, todo le tira y nada le pega, la verdad. No creo que trabaje para el gobierno, ¿no? Pero sale más, bueno. Van a decir que qué envidioso, mejor me quedo callado. ¿Cómo está mi gente de San Diego? De aquí el cajón de aquí Barrett, de Jamul. Dice que, fíjate que está una nota aquí que me da risa, y dice que aún estás a tiempo de ser un candidato independiente. Si tú estás listo para ser un candidato independiente, puedes inscribirte todavía. Dice que en la ciudad de Mexicali, Baja California, dice miércoles 13 de enero del 2016, el Congreso General del Instituto Estatal Electoral de Baja California hace una atenta invitación a los ciudadanos residentes del estado interesados en postularse como aspirante a candidato independiente de los municipios por ejemplo, a principios de la mayoría relativa para que acudan a inscribirse ante este instituto. Los ciudadanos interesados deberán presentar solicitud del registro como aspirante a candidato independiente para el municipio de mayor relativa en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral ubicadas en la calzada Justo Sierra número 102B en el fraccionamiento Los Pinos en Mexicali, utilizando un formato manifestando la intención por el aprobado por el Congreso General y la documentación respectiva hasta el día 16 de enero de este mismo año. O sea que todo estás a tiempo, ¿no? Si tú quieres ser candidato independiente a cualquier partido político que tú pertenezcas, pues ahí está, hay chance todavía, ¿no? Hay chance. Así es que aviéntate por ahí, mi querido Pete, ya sabes, usted aviéntese y todo va a estar bien, ¿no? Vámonos con el señor Mariano Barba, estás en Arrebaquero. Qué tierno beso, amo tu boca, dame otro beso. Me provocas decirte que te amo con todo mi corazón. Cada respiro se oye profundo y altera el ritmo de los latidos que da por segundo al sentirte mi corazón. Disfruta el momento que Dios nos mandó solo. Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia. Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia. Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado. Ya no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado. Que un par de ojos a sus antojos me dominó. Y que este potro hoy vive loco, loco de amor. Se retira el mil amores, ya se va el mil aventuras. Se retira por completo, nadie lo ha obligado a esto. Que no quede ni una duda. Se retira el mil amores, ahora quiere solo una. A una que me hace perfecto, que es todo mi complemento. Y no cambio por ninguna. Y esta va para todas las chiquitas bellas, porque ya se va y se retira y se despide para siempre el mil amores, mis amores. Nadie sabía qué había pasado. El mundo estaba al revés, todos estaban asustados. Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado. Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado. Que un par de ojos a sus antojos me dominó. Que este potro hoy vive loco, loco de amor. Se retira el mil amores, ya se va el mil aventuras. Se retira por completo, nadie lo ha obligado a esto. Que no quede ni una duda. Se retira el mil amores, ahora quiere solo a una que me hace perfecto. Cambio por ninguna. Ya estás aquí, ya estás de regreso. Este es el programa Revaqueros, que se transmite en Tecate, Baja Califa, Baja California, México, ¿no? Pues seguimos con las notas chuscas, las notas curiosas de aquí que ponen aquí en los periódicos. Y los estoy tratando de ver, ¿no? Dice que organizarán y vigilarán el progreso electoral, la función principal de los 7 consejos de distritales electorales en Tijuana, Baja California, ¿no? Dice que solicitó el diputado Molina crear infraestructura para el uso de bicicletas con el fin de evitar más accidentes, ¿no? O sea que ya vamos a andar en bike a todos, ¿no? Pues yo ando en la mía, así es de que no hay ninguna preocupación, ¿no? También dice, si tú necesitas un terreno, llama al 654-1580, ¿no? Este es un, necesitas un terrenito, algo para hacer tu casita, y llámales ahí al 654-1580. Son el fraccionamiento Presidentes aquí en Tecate, Baja Califa. El ayuntamiento brinda apoyo social a familias afectadas por el niño, ¿no? ¿Qué le darían? A ver, vamos a leer esto, sí, estas notas, sí, sí. A ver si es cierto, ¿no? Dicen que les ayudan, pero muchas veces les dan nananais, ¿no? Fíjense, esto fue el 11 de enero del 2016. Dice, con el propósito de dar seguimiento. Déjenme abrir un poquito más aquí la computadora. Ahí está, mira. Dice que con el propósito de dar seguimiento a las personas afectadas con la condición climatológica conocida como El Niño, el presidente municipal, doctor Jorge Astia Zarán Orsit, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM, a brindar apoyos a las familias que se albergaron en las unidades deportivas en Tijuana con el fin de que puedan continuar con sus actividades cotidianas, ¿no? La diferencia, informó que la ayuda que recibieron consistió en la entrega de artículos de primera necesidad, así como recursos que solventan los gastos de vivienda y el ingreso de los menores a las escuelas, ¿no? De igual se apoyó con la limpieza del escombro, la basura, todo dentro de los hogares y en los predios aledaños. Cabe señalar que el auditorio de la Unidad Deportiva Tijuana, ubicada en la Vía Rápida Poniente, se encuentra deshabilitado como albergue, pero en caso de presentarse cualquier tipo de contingencia, será puesto en operación nuevamente para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que lo requieren. Esto sea en la Chillona, Tijuana, ¿no? Dice que se reunirán miércoles ciudadanos en enero. No le entiendo, ese reunadán miércoles ciudadanos en enero. ¿Bien? Dice que aprovechan mexicalenses descuento el 20% en el predial. Aquí en Tecate habrá también el descuento, sí, creo que es hasta más, ¿no? Aquí en Tecate, creo yo, no estoy muy, muy, muy familiarizado con eso, pero... dice que inicia el DIF, la quinta capacitación para el maestro Sombra, y reparten 150 metros de rosca del gobierno municipal y la Universidad Vizcaya de las Américas. Esto ya lo vimos ahí en unos anuncios que tenían ahí, unas fotos que pusieron ahí a través del Facebook de aquí, el periódico La Carrilla, la roscota que se echaron al plato ahí todos los del gobierno, ¿no? Ahí los de la presidencia. Y ni un pedacito mandaron para acá. No, mejor no, porque a lo mejor mandan el puro chamaco, no el puro niño. Dice que tú, si ocupas un abogado, divorcios, sucesorios, contratos, prescripción, al teléfono 665-121-0040, esto es un abogator. Todos estos, ahorita los estoy mencionando porque estamos rellenando todo lo que es la publicidad aquí en el programa Rebaquero, que se transmite todos los días a partir de las 10 de la mañana. Yo me despido, señores, Manuel Álvarez Jr., socio activo de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Telles Girón. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho. Aldrich, te amo, papá, te quiero mucho, mi viejo. Que estén bien, nos vemos día de mañana. Se quedan con Saúl el Jaguar. Los besos que nos dábamos mañana, cuando te liguen otros lazos y que te abracen otros brazos, te acordarás de mí. Oh! pasará, que ya no sientas nada, vas a querer volver a mí.